Picante, el cine elegante de nuestra ciudad, presenta Reto al Destino. Hay hombres que hacen cualquier cosa para probar su temple. ¡Ay, corazón! Y mujeres que hacen cualquier cosa para atraparlos. ¡Don't! ¡I got nowhere to go! Richard Gere, Deborah Winger. Reto al Destino. Hoy, el éxito número 11 del año. Naturalmente en su cine preferido, Monje Campero. Desde Bolivia, en América del Sur, Radio Ilimani, la radio que acompaña a todo un país. Ondas corta y media, frecuencia modulada, estéreo. Está presente a lo largo y ancho de todo el país a través de sus poderosas ondas. Que yo te había amado y te fuiste por ahí.